Bueno, mira, nosotros desde el gremio, desde ADIUC, hace ya varios años que tenemos este acuerdo, digamos, este convenio con la Mutual Carlos Mujica, y le ofrecemos siempre a nuestros afiliados la posibilidad y con, digamos, toda la información de poder asociarse a la Mutual y poder acceder así a los terrenos que la Mutual va generando. Este es el tercero ya del programa PROAS, que está acá ubicado cerquita, en Altagracia. Sí. La idea siempre es, bueno, poder hacer esa sinergia, ir sumando las distintas opciones, las posibilidades y acompañándonos mutuamente en este proceso de que la gente pueda acceder primero a un terreno y después a una vivienda, que es una de las cuestiones, digamos, fundamentales que atraviesa, digamos, la vida de las personas, ¿no? Sí, justamente pensaba en esta crisis habitacional que existe, la dificultad que tiene una familia trabajadora para acceder a una vivienda, a un terreno. En ese sentido hay una importancia, un valor muy muy fuerte que tiene este vínculo que habilita, ¿no?, que los trabajadores y trabajadoras hoy de la universidad puedan formar parte de este programa y ser parte de este convenio. Sí, tal cual. Nosotros hemos atravesado, bueno, nuestro país tiene una historia vasta, muy larga, digamos, y con muchas idas y venidas en lo que a producción de hábitat, digamos, se refiere, con muy buenas experiencias, con épocas, digamos, en nuestra historia de obras muy importantes y de mutuo acceso para los trabajadores de todo el país a través de distintas, digamos, formas mutuales, cooperativas, los distintos estados, y después hemos tenido también épocas en donde esas políticas se han ido abandonando, y la realidad hoy es que, bueno, está muy muy complicado acceder a un suelo urbano con servicios. Es un costo altísimo para cualquier asalariado, y las posibilidades de hacerlo a través de participación, digamos, colectiva de la Mutual, lo transforma en algo mucho más accesible, ¿no? Que para el bolsillo de un docente es muy importante. En un marco, en un contexto en donde el acceso al suelo, ¿sí?, está muy poco fomentado por el Estado, ¿no? Ya sea nacional, provincial y los distintos municipios, son poquitas las posibilidades que hay. En ese contexto, bueno, ahora, en este último tiempo, se abrieron varias líneas, varias cuestiones, digamos, que hemos estado trabajando y algunas cosas, pero bueno, la opción del PROAS es siempre una alternativa más que interesante, pues ya tienen una trayectoria, un desarrollo, una experiencia y en la producción de suelo que los avale, que genera, que sea una alternativa excelente. Uh-huh. Contanos un poco las características que tienen estos lotes en sí para personas que puedan estar interesados, digo, ¿no?, que formen parte del gremio y que se puedan sumar a este relanzamiento del convenio. Mira, el loteo está ubicado en Altagracia, sobre la ruta, digamos, que une ahora la rotonda de ingreso con la rotonda que hace el desvío a Falda del Carmen, una zona que está muy buena, muy interesante, uh-huh, que tiene una muy buena accesibilidad, ¿no? Bien. O sea, la localización es un punto estratégico, digamos, que tienen estos planes de producción de suelo. Y está cerquita de Córdoba, cerquita de Ciudad Universitaria, obviamente en Altagracia, que es una ciudad que ya cuenta con todos los servicios, los cuales es más que interesante. Y ese loteo, digamos, tiene tres distintas alternativas de superficie: lotes de 360, 450, 560 metros cuadrados, los cuales se puede construir hasta dos unidades por lote, de que eso también está bueno, porque permite a lo mejor pensar en compartir un terreno y hacer dos casitas con algún familiar, con algún amigo. Eso está bueno. Y después el lote tiene básicamente dos etapas. La primera etapa en donde se producen los terrenos, se subdividen, se genera el loteo, se abren las calles, y una segunda etapa donde se realizan todas las infraestructuras, ¿no? Están divididos, digamos, en estas dos situaciones, una primera y una segunda. Para, bueno, después que está todo eso materializado, se terminan, digamos, los trámites y se concreta, digamos, la posesión de cada uno de los lotes. Hoy por hoy ya están con un convenio que se firmó recientemente con el municipio de Altagracia, ya están teniendo posesión los lotes del PROAS 1. Bien. Y está muy avanzado PROAS 2, bueno, y ahora promocionando y largando el PROAS 3. Un dato ahí que lo mencionaba, pero me parece importante reforzarlo, subrayarlo, es que cuentan con, los lotes van a contar con toda la infraestructura básica de servicios. Sí, por supuesto, tenemos agua, luz, calle, con cordón cuneta, sí, eso es fundamental. Siempre que hablamos de la producción de suelo urbano, ¿sí? Como el concepto de producción de suelo urbano implica obviamente los servicios básicos, ¿no? Perfecto. Y en cuanto a las formas de pago que prevé este convenio. Mirá, eso es otra de las características muy positivas que tiene, que se puede pagar en cuotas también, ¿no? Tiene un sistema de cuotas fijas, hay van variando, digamos, pero es un sistema muy flexible y además el precio que tiene el terreno, que se puede pagar de contado todo junto también, comparado con cualquier situación de mercado, es infinitamente más barato. Y hay distintos planes de financiación. Eso está bueno, que los interesados después se puedan acercar tanto al gremio o a la mutual, ponerse en contacto y tener precisa toda la información y poder armar un plan que se ajuste a las necesidades de cada familia, de cada persona. A eso iba mi próxima consulta en cuanto a la información. Tanto la sede del gremio como la de la mutual son fuentes de datos para quienes estén interesados en participar como integrantes del gremio de este plan. Y si hay alguna vía telefónica, una forma de contacto para poder acceder a por lo menos información inicial sobre este relanzamiento. Sí, seguro. No solo telefónica, sino también la información, por ejemplo, está colgada en la página de ADIUC y en todas nuestras redes. Esa información está. Se ha armado también una gacetilla que ha salido por mail. Y desde ya telefónicamente y en la mutual, por supuesto, ¿no? Ahí también tienen toda la información disponible. Bien, ahí vamos a estar también reforzando nosotros esa información para que llegue a todos los y las interesadas en el marco de este vínculo que existe ya desde hace varios años entre la Asociación Mutual Carlos Mujica y el gremio. Antes de despedirte, sabemos que seguís con la mañana laboral. Quería consultarte qué te genera como trabajador ser parte de una estructura que en términos también asociativo, con este caso con una mutual, permite ser facilitadora, ¿no? De que familias trabajadoras accedan a su lote, ¿no? Accedan a un lote con servicios para construir su vivienda en este contexto económicamente tan difícil para los y las trabajadoras en el país, en el marco de la pandemia del COVID, pero de la crisis que también venimos tratando de salir después de 4 años de macrismo. Sí, tal cual. Nosotros, como bueno, un poco decíamos hace un ratito, ¿no? Hemos tenido mejores épocas y esta, la verdad que no es de las buenas para nada. Uh-huh. Es un proceso de inflación que no se puede cortar. El ámbito, digamos, de la oferta y la demanda de suelo, en la provincia de Córdoba, de suelo con servicios, es directamente hostil. Y casi inalcanzable para el bolsillo de cualquier familia trabajadora. Siempre estas alternativas cooperativas, las mutuales, los gremios, han sido históricamente y hoy cada vez más una alternativa real, concreta, de poder darle una solución al sistema, al problema, perdón, de habitacional. Y nosotros estamos trabajando también desde el gremio, se ha firmado un convenio, esto es información, digamos, aledaña, digamos, paralela, pero que es importante también, hay un convenio firmado con el Ministerio de Hábitat, Desarrollo de Hábitat, que también habilita a aquellos que ya tengan a lo mejor un lote, si que tengan un lote con su escritura, poder acceder a las líneas de créditos de Procrear para poder generar una vivienda a través de esa operatoria. Pero más allá de esta información específica, lo que vos señalás recién es importantísimo, ¿no? La posibilidad de la construcción colectiva es la que nos permite acceder con condiciones, digamos, distintas a las que plantea el mercado a una cuestión básica, fundamental, como es el acceso a un terreno y a la vivienda, ¿no? Que no debería estar sometido a las leyes, digamos, del mercado, sino que es un derecho que tenemos, ¿no? Como trabajadores y como ciudadanos del argentino. Te agradecemos muchísimo, Diego, la posibilidad de acercarnos a este acuerdo, a este nuevo relanzamiento del convenio y a ya un plan que está abierto, que es importante que esa información llegue y que aparte que sea en ese marco asociativo y de derechos, que es lo que bueno, compartimos también en función de nuestro vínculo con todas las actividades, con los gremios y con todas también las actividades asociativas que, como la Asociación Mutual Carlos Mujica, viene con años de trabajo social y solidario y desde esta perspectiva de derecho. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo y estamos a disposición. Dale, muchísimas gracias a ustedes por abrir este canal para comunicarnos y, bueno, yo me imagino que tienen toda la información, pero si no ya se las vuelvo a enviar para que puedan comentar ahí las redes, las páginas y los números telefónicos de todas las cuestiones para que los oyentes y oyentas puedan acceder a la información si les interesa participar de esto. Perfecto, buenísimo. Te mandamos un gran abrazo. Otro para ustedes, que anden muy bien.